cante, hermosa tierra de amor, bendita tierra gigante, hermosa tierra de amor. La riqueza de su suelo, su riqueza natural.